para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Obviamente esta cortina lo que hace es presentar una entrevista que tuvimos hace unos 10 días con Jorge Cumbo, si se quiere una de las figuras más importantes, significativas, reconocidas de la música andina. Es un músico platense que estuvo visitando nuevamente la ciudad para tocar con la orquesta sinfónica, por lo menos con parte de la orquesta y coro, y que había estado hace relativamente poco tiempo atrás con la presentación del disco debut de Jimmy Chocron. Bueno, en aquella oportunidad, cuando presentamos el disco y conversamos con Jimmy, también surgió la posibilidad de conversar con Cumbo, cosa que se concretó, insisto, hace 10 días, no en las mejores condiciones técnicas, pero vale la pena poder escucharlo porque estamos hablando de un músico muy importante, más allá de que no todo el mundo lo conoce. Así que vamos a ir mechando parte de esta entrevista con algunas canciones que fueron o que no fueron las más conocidas de él, salvo esto que está sonando como cortina, que es el famoso Why Not, que lo grabó en su momento, hace ya más de 20 años, con Lito Vitale y Lucho González. Los invito a meterse en la entrevista y a disimular los ladridos de los perros y algunas otras cosas más que no pudieron filtrarse por nuestro operador estrella. Tenemos la posibilidad de compartir en Travesía la nota, o por lo menos una nota, con Jorge Cumbo, uno de los más importantes y prolíficos compositores vinculados a la música amerindia, tal vez un investigador, tal vez alguien vinculado, si se quiere, a un tipo de música que podría llamarse antropológica en muchos aspectos. Un músico nacido en La Plata, pero un ciudadano del mundo. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas noches. Hola, hola a vos y a todos los que están escuchando. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, de alguna manera, a ver. Yo tengo como dos etapas de músico, una es vocal y el otro es instrumental. Y después fue instrumental-vocal mezclado, ¿no? Pero bueno, mi primera etapa era vocal, siempre con el folclore argentino. Después de eso, Bueno, sucedieron algunas cosas por las cuales empecé con los aerófonos, ¿sí? Y bueno, y cuando empecé con los aerófonos, yo había hecho muchas experiencias distintas, en lo vocal y en lo instrumental y en músicas diversas. Y bueno, cantaba mucho, desde chico cantaba en coros y bueno, algunos dirigí también. Entonces estudiaba, me puse, traté de hacer la carrera de dirección de orquesta y coros. Entonces, claro, tenía mucha información, sí. Y los grupos vocales que tuve, que dirigí yo y que arreglé, yo pienso que también inciden mucho en cómo, la manera que toco, la manera que compongo, que yo, porque, claro, cuando uno es solo melodista, hace unas cosas, cuando uno tiene tuvo otras experiencias de tipo armónico, bueno, se van agregando cosas. Y para colmo, como también me interesó la música contemporánea y hacía cosas electrónicas, entonces todo, y mi papá que se afeitaba e improvisaba canciones judías, religiosas, y mi hermana que cantaba boleros tocando el piano y yo era chiquito y estaba al lado. Y bueno, todas esas cosas confluyen, ¿viste? Porque no pongo obstáculo a nada, al contrario, trato de que todas las puertas esas que están entornadas se abran y todo se integre, ¿no? Lo que hago. Por una cuestión generacional, ¿cómo fue que te acercaste tanto al folclore y no tanto a otro género? Yo no sé, a mí me parece que hubo un momento que yo viví, así como viví la generación de los Beatles y así como viví, qué sé yo, a Stockhausen o a Miles Davis o a Tarbo Pachupanqui y a Eduardo Falú, bueno, todo eso. En mi época de mirar el mundo y escucharlo, aparecían todos esos personajes. Qué sé yo, andás a ver cuál. Bueno, sí, cada uno fue un detonante, ¿no? Son muchos los detonantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, así claramente que donde yo vivía con mi papá y mi mamá, cuando era 16, 15 años, 16 años, había una señora que limpiaba y que cuando mi papá trabajaba en su negocio de ropa, ¿sí? Y cuando mi mamá se iba y le decía, bueno, Delia, voy a comprar, qué sé yo qué, y iba a tardar una hora. Delia venía y me decía, venga Jorge, y ponía una pierna sobre la silla y tocaba una milonga. Y decía, es así, ve Jorgito, es así. Y me tocaba la milonga y yo me quedaba embelesado escuchando esa respiración, bueno, la milonga. Y lo mismo con la samba, que se llevaba, bueno. Por eso digo que hay muchos donantes y en mi generación es que empezó a asomar el interior del país a la capital. Entonces ahí también vino empecé a descubrir el folclore y bueno, también por una cuestión política, también influyó en que a mí me gustaba Atahualpa Yupanqui y el payador perseguido, por ejemplo, ¿no? Como que los 60 tiene una influencia muy marcada de folclore por sobre el rock, que de todos modos estalla en los 70. Aún así hay como una cruza de géneros y hay algunos personajes. Está en los 60, pero digamos acá es como que tiene un impacto, hablo de Argentina, ¿no? Básicamente finales de los 60, principios de los 70. Al 60 era muy fuerte la movida folclórica, pero la movida más vinculada a los grupos vocales, como vos decías, había como una competencia fronterizos, chalchaleros, huancagua, trovadores del norte. Y vos de alguna manera te vinculaste con eso porque también cruzaste con algunas otras figuras importantes, digo, el Chango Farías Gómez, digo, Uña Ramos, digo, esas referencias te marcaron, hicieron que siguieras este camino. Sin ninguna Son duda, las obvias. sin ninguna duda. Nada, bueno, pues yo te digo, están los personajes que los descubrí por medio de los medios de ese momento, que era el long play o la radio. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que emotivamente y bla, bla, me marcaron también mucho fue poner la oreja pegada al parlante de la radio para escuchar a los chalchaleros en Radio El Mundo y escuchar el bombo. ¡Pum! Con esa cadencia chalchalera, y yo me acuerdo que pegaba la oreja al parlante para escuchar mejor los graves, ¿no? Porque yo no sé, en ese momento no sabía diferenciar los graves y los agudos, pero me acuerdo que me encantaba, me producía una sensación muy, muy linda poner la oreja pegada para escuchar el bombo de los chalchaleros, el silbido, porque el tema de presentación era... Claro que sí. Claro. Y bueno, y todas esas cosas, y bueno, y después, viste, como yo cantaba en coros y qué sé yo, entonces cuando vienen los Bancaboy y empiezan a hacer voces, y los trovadores, y un poco calmo, todo eso. Arreglos más jugados, ahí claro, aparecieron otras cosas. Claro, por eso. Y todo eso, bueno, todo eso junto fue alimentando esto que hago ahora. Bien. Desde esa época hasta la actualidad ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha obra, han pasado muchos proyectos. Trabajaste con Manolo Juárez, trabajaste con Lito Vitale, con Lucho González, trabajaste con Leo Maslía. Uh-huh. ¿Qué experiencias de alguna manera vas valorando más a medida que pasa el tiempo de todas estas actividades al margen de tu obra propia como solista? No creo que pueda decir esto me sirvió más que el otro. Yo creo que todo me sirvió, de todo me alimenté, todo me enriqueció, qué sé yo. No puedo diferenciar una cosa que otra. Todo para mí es, primero la admiración que yo sentía por ellos, ¿no? Pero la misma que sentía por Chango, que nos conocimos personalmente, hicimos cosas juntos. Yo, lo mismo por Atahualpa, que creo que nunca lo vi en mi vida, pero no sé, por el tocadisco salía Atahualpa y yo estaba ahí, ¿viste? Nada, no existía nada más que Atahualpa. Thank you. Tuviste, no sé si estás viviendo en Europa o has vuelto definitivamente a Argentina. Volví hace 2 o 3 años. Estuviste mucho tiempo radicado en Europa, trabajando mucho inclusive afuera, en Japón, en todos estos lugares. ¿Por qué ahí se ha como dado un valor diferente a tu obra que en Argentina, salvo para aquellos círculos puntuales donde Jorge Cumbo es una institución? Hablo del reconocimiento de la música popular en líneas generales. Lo que te pasa a vos le pasa a tantos otros artistas valederos, ¿no? Es algo complicado. Porque eso justamente es una de las cosas que a veces no tienen ninguna explicación. Salvo por la ceguera de los medios, por la difusión y por lo que, bueno, todos sabemos. Es algo complicado y yo, bueno, tengo mi teoría, que no es la verdad, es mi teoría nada más, ¿no? A ver, para tampoco hacerla muy larga. Cuando yo me pongo a hacer música folclórica, bla, bla, que también, viste, el término folclore también da para... Todo da para... ¿no? Bueno, supongamos que yo hacía folclore, vocal, bla, bla. Y claro, como yo ya te dije, escuchaba también mucho Miles Davis o Stockhausen, ¿sí? Como Manolo Juárez, como Dino Saluzzi, como El Chango, como tantos otros, y antes que nosotros, Waldo de los Ríos, se empezó a gestar una dinámica que tenía como objetivo hacer enriquecer lo que se llamaba folclore tradicional. Muy bien. Entonces eso se empezó a gestar y empezaron a surgir grupos vocales instrumentales que hacíamos eso, cambiar un poquito la cosa, no atarse al tradicional chacarera de tres puentes, y cambiar cosas, lo que sí siempre da lugar a, bueno, da lugar a muchas cosas, entre ellas las dos reacciones, los que dicen sí, sí, los que dicen no, no, eso no se hace. Pero bueno, la cuestión es que en esa siempre está, viste, la realidad artística emparentada con lo político y la realidad social. Entonces, para saltar en el tiempo un poco, cuando yo vivo en Europa y de repente me tengo la suerte de venir a tocar un poco acá, yo noto que mi objetivo, bla, bla, de cambiar la cosa, la estructura y bla, bla, bla, se ve un poco frenado o soslayado, porque en Argentina pasó una cosa que era la que yo soñé cuando yo era joven, que era que el folclore pertenezca a todo el mundo y que no haya folcloristas, tangueros y jazzistas, ¿no? Bueno, entonces pasó que para que ese folclore sea popular masivamente, se empezó de nuevo. Esta es la chacarera. ¡Ah, la chacarera! ¡Qué linda la chacarera! Bueno, voy a ir a aprender a bailarla, qué sé yo. Y yo te lo cuento esto porque me pasó que en ese periodo que yo vivía en Europa y vine a tocar, cuando iba a empezar un tema, se acercó una persona del público y me dijo: ¿esto se puede bailar? Y el tipo me estaba preguntando si se podía bailar, porque si es como la coreografía que él aprendió, ¿viste? Y yo me quedé ahí y le dije: si lo siente, bailelo, le dije, ¿no? Pero yo toqué la chacarera y él no la entendió, porque él estaba recién empezando a aprender lo que era la chacarera y la coreografía, y no pudo bailarla, ¿viste? Entonces pasó eso, que en este momento también hay como una cosa masiva de aprender la música de nuestro país, que deja un poco de lado, porque no hay tantos lugares como había antes para tocar música de otra manera, de folclore de otra manera. Y bueno, por muchas razones se está viviendo una cosa que yo la respeto, pero A mí no me viene bien porque yo quiero hacer la otra. No tengo tantos lugares. Por eso, digamos, esta cosa que armó Quique Agesta en Bahía Blanca, para mí es un regalo, porque justamente me da el lugar ese que yo estoy tratando de rescatar y divulgar. Bueno, sí, no, digo, la dictadura también jugó un papel fundamental en estas cuestiones vinculadas a callar ciertas voces, poner en funcionamiento otras vinculadas. Digo, no solamente el folclore, hablo de todo género musical. ¿Eso también tuvo que ver con tu partida hacia Europa? ¿No tenía que ver, tenía que ver más bien con una búsqueda estética? ¿Coincidió? ¿Cómo fue ese periodo? No, el periodo de la dictadura, digamos, influyó en mí en que, bueno, la pasaba mal. Venían los parapoliciales a ver qué letra iba a cantar. Esta sí, esta no. Me llevaban en cana en el medio de un concierto. Venía la policía, entraban y me llevaban en cana. Con el público y todo. Entonces, bueno, la dictadura, todo eso yo lo viví al regresar de Europa. Yo te digo así someramente que yo cuando fui a Europa fue porque un maestro mío de música coral y orquesta que yo, en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, me ofreció, bueno, una beca, un lugar, más que una beca, un lugar gratuito, que no tenía que pagarlo, para estudiar música contemporánea en París. Bueno, con uno de los capos de música contemporánea, se llama Pierre Schaeffer. Bueno, la cuestión es que yo fui a eso, a investigar y a aprender música contemporánea, ¿eh? Entonces yo iba con mi cosa de cantar, y con eso me ganaba la vida en París. Pero ocurrió que, de repente, cantando, una noche compartimos la misa criolla, yo como cantante y percusionista, con un grupo que allá fue el que, yo diría que fue el que propulsó la música indoamericana en el mundo, se llamaba Los Incas, que después se llamó Urubamba. Bueno, y tuve la suerte de que una noche que compartimos la misa criolla con ellos, bueno, el director me dijo, ¿querés integrar nuestro grupo? Te invitamos, tenemos 6 actuaciones y no tenemos el percusionista, no sé, se iba, no sé. Y yo entré como percusionista y cantante. Y en eso, el quenista del grupo se va y el director viene a buscar a Argentina al mejor quenista que haya, que no sabía quién era. Sí, más o menos sabía. Bueno, y trajo al mejor, que era Muñoz Ramos. Entonces fue ahí que yo, bueno, conocí. Vino Muñoz Ramos al ensayo, tocó un tema y chao, se me dio vuelta la historia y agarré, el director me regaló una quena, me dijo, bueno. Como que te enamoraste del instrumento. Claro, sí, no, caí, no, perdidamente. Al punto de que dejé de cantar, porque ya era todo soplado. Y después dije, no, pará, rescata un poco de tu pasado. No, digo esto porque mucha gente cuando se menciona a Jorge Cumbo piensa exclusivamente en la quena, claro, o en el aerófono, y en realidad vos has tocado el bajo en discos, has tocado la guitarra, has tocado percusión, cantás, digamos, sos una especie de multiinstrumentista. Pero lo que la gente conoce, o la referencia más inmediata cuando uno habla de Jorge Cumbo, tiene que ver con el aerófono, y además tiene que ver con esto, ya que tomaste lo de Urubamba, con esta cosa de la gira, esa famosa con Paul Simon haciendo El Cóndor Pasa. Esa etapa también sería bueno que se la contaras a la gente de Bahía, que no la conoce. Ah, claro, claro. Bueno, eso pasó simplemente porque Simon Garfunkel fueron a tocar a París y el director les regaló discos del grupo y Simon se enamoró del Cóndor Pasa y le puso una letra, bla, bla. Y nada, y nos invitó al grupo a participar de una gira por Europa, Japón, por Europa y Japón. Y nada, bueno, hicimos la gira y el tipo estaba muy contento y nos invitó para el año que viene, el año próximo, a seguir en esas giras que hace él. Entonces ya cubrimos también Estados Unidos, tocamos como un zigzag de este a oeste. Y bueno, y así fue que, por eso te mencionaba antes y les cuento a todos que en gran medida la música andina en el mundo, el puntapié inicial lo dio ese grupo, ¿viste? Porque evidentemente el Condor Pasa fue eso, creo, según tenía entendido, es el tema más más escuchado en el mundo, según la data de autoría, ¿no? Uh-huh. Creo que es el tema que tiene más grabaciones diversas por distintos grupos, y que, bueno, en fin, bueno, nada, que yo quiero que la gente también sepa que la música andina no se dio a conocer hace 10 años, se dio a conocer hace mucho, y que yo tuve la suerte de participar, músico. El director era Jorge Milchberg, y bueno, y nada, eso. Estamos compartiendo una nota con Jorge Cumbo, grabada hace unos 10 días, y a la vez la vamos ilustrando con algunas canciones, tal vez las menos conocidas, porque estos en realidad son duetos con Ernesto Snager. Primero escuchamos Danza del Agua y recién Cada vez que siento tu amor. Cuando volvemos de la tanda, continúa Jorge Cumbo charlando con nosotros.